Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Uy, dale, amiguito. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Pagamos porque yo tengo free. ¿Pa dónde? Que suene. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión del Que Suene. Un placer acompañarnos en esta ocasión y como siempre con muchísima música desde todos los puntos del país. Suena Sara Eve, reggaetón antifa pa' que la gente lo baile como quiere. Con la producción en conjunto de las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, les presentamos el Que Suene, este programa musical y cultural. Y como siempre, con mucha alegría de que sigan llegando estos reportes musicales o diferentes proyectos que acercan su música, sus lanzamientos a nuestras vías de comunicación, nuestro Instagram, Que Suene Farco. Así nos van a encontrar. Ahí siempre replicamos los contenidos que hacemos todas las semanas, como si también a las radios y artistas participantes. Y también nos pueden encontrar en Facebook. Ahora buscan Que Suene Farco gracias a la compa Cari de Radio Encuentro Viedma Río Negro. Como le acompañamos, decimos, desde distintos puntos del país. Acá Cebalino, Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, pero produciendo desde Esquel, Chubut. Y bueno, con el compa Mole, que siempre está acá desde Radio Futura La Plata. Un placer, como siempre, Seba, compartir esta transmisión contigo. Acá les saluda Damián Mole, como bien decís, desde Radio Futura, Radio Comunitaria de la Ciudad de La Plata. Y estamos compartiendo, en esta ocasión, vamos a arrancar también por una radio amiga, vecina, Radio Trinchera, que se sumó también en este último año a Farco y nos va a presentar la música de Buenos Vampiros. Buenos Vampiros nos hace llegar su último disco desde tierras marplatenses, Entre Sombras. Este tercer long play fue definido por los Vampis como más natural, no por eso más descontracturado, en comparación a sus hermanos Destruya y Paranormal. Después de 6 años de tocar, los Buenos Vampiros definitivamente tienen su impronta. Difícil de encasillar, pero que definitivamente nos lleva por un mar nostálgico hacia costas tiernas y bailables. Un ángel caído se arrodilla ante mí. Este encuentro es eterno. La calma de cementerio y tus brazos sobre mí. Oh, Buenos Vampiros crecen en la escena con un público formado pero que se renueva y corea canciones de cancha para la banda. Los Vampiros ya recorrieron distintos puntos del país, Chile y Uruguay, y van por más. El 4 de octubre presentan oficialmente Entre Sombras, junto a otra banda marplatense, Tomates en Verano. La cita es en Niceto, en Capital Federal. Puedes escucharlos en tu plataforma preferida y seguirlos en Instagram como Buenos Vampiros. Thank you. De a poco van construyendo referencias y con razón. Entre sombras contó con la participación de la española Ana Curra, gran referente de los Bambis. Además, fue grabado en Estudio Hometown bajo la dirección de Casa del Puente Discos y con la producción de Stanislao López. Entre sombras por Radio Trinchera. Vamos a una radio muchas voces que nos comparte la música de Lucre Ortiz. Muy buenos días, hoy traje para compartirles la música de Lucre Ortiz. Lucre Ortiz es pianista, cantante, compositora y arregladora. De raíz latinoamericana, su música brota fresca y cálida. El repertorio es una mixtura de voz nacional que va encontrándose entre boleros, cumbias y candombes. Pueden escuchar a Lucre Ortiz en todas las plataformas digitales y espero que disfruten de su música. Últimamente me la paso repartiendo salga de mi boca, no puedo detenerlos. Besos románticos sinceros, llenos de pasión, para que no ande precisando, a mí me andan sobrando. Últimamente me la paso repartiendo y traigo más besos para no llorar, besos para enamorar, besos para conquistar tu amor, besos con gustito a miel, besos para no llorar, besos para enamorar, besos para conquistar tu amor, besos con gustito a miel. Soy la Lucre Ortiz, acá una pianista, cantante, compositora de Sierras Chicas de Unquillo. Les mando un saludo muy grande, contarles que estoy acá trabajando en unas canciones nuevas que les hice a mi abuela y también preparando nuevas canciones para un proyecto que tengo que se llama Mujerío. Somos cuatro mujeres, Lucía Moncó, Andrea Hidalgo, Soledad Ceballos y yo. Les dejo un saludo enorme a todos los oyentes y un abrazo grande. Espero verlos pronto por ahí. ¡Saludos! Y que lo echen a la hoguera, y que le bailen el ritual, y que se encienda la madera crujiente del tambor, y que lo echen a la hoguera, y ese cuero sanador te va a sacar la bronca afuera para soltar tu corazón a volar. Espejos de colores, yo les Seguimos en el que suene una hora de música compartida y difundida y sobre todo recomendada por las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a Radio Otros Nosotros, que nos presenta el proyecto Pampi. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Me llamo María Victoria Torre, mi apodo es Pampi Torre. Cuando me fui a vivir a Buenos Aires, me regalaron ese apodo que lo abrazo hasta el día de hoy y que así también me nombro. Nacida en la provincia de La Pampa, en un pueblo al norte, Ingeniero Luigi, cercano a los límites de la provincia de Córdoba y también con en la provincia de Buenos Aires. Yo me fui a estudiar, estudié en lo que hoy es la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, una licenciatura en folclore, con mención en instrumentos criollos, y donde también hoy día, ya hace casi 20 años, soy docente universitaria del departamento de folclore, en la carrera donde me recibí en lenguaje musical. Puedo decir que mi vida es musical, también soy música. Acompañé a varios artistas, estuve en varios proyectos y también nutrí mi propio proyecto. Primero comenzamos siendo como una banda que nos llamábamos Supuestos, donde bueno, hacíamos canciones propias. Siempre desde el comienzo nuestro impulso fue dar a conocer nuestras canciones. En esa formación éramos dos personas de La Pampa, Sebastián Audicio, de quien les habla, dos personas de Goya, de la provincia de Corrientes, el Negro Solís, Lole Machuca, y una de Buenos Aires, Irene Brice. Eso fue como el comienzo de toda esta etapa musical que también ya llevo más de 20 años y que agradezco haber tenido las experiencias que me ha brindado la música de poder conocer a muchos artistas, de poder conocer la cultura de nuestra música en los diferentes territorios de nuestro país, de poder llevar nuestra música fuera de nuestro país, de poder sentirla y querer siempre saber más y más y más de ella, de lo que es nuestra música. Hoy ya me encuentro viviendo en Sierras Chicas, en La Granja, en Vertientes de La Granja, hace 4 años, un poquito más de 4 años. Viví 20 años en Buenos Aires y me encuentro en estos lados llevando también adelante y acompañando espacios culturales. También he trabajado mucho tiempo en una orquesta de música popular en el Partido de Moreno, de la cual hoy también sigo siendo parte. Una orquesta de música popular donde lo importante es, como dicen, ¿no?, la música es una excusa para encontrarnos y lo importante es cómo multiplicarnos. El rol de ser multiplicador, multiplicador. Hoy día, dentro de la formación de estas orquestas, tenemos a adolescentes referentes dentro de su propio orden. Bueno, un poco eso. llamamos al deseo, al olvido llamó y llegaron los recuerdos. La música es el lenguaje por excelencia, es un lenguaje universal que no tiene fronteras, que no tiene límites, que para abrazarnos, para comunicarnos, lo generamos a través de nuestras miradas, de esa comunicación entre los instrumentos, desde una melodía, desde un ritmo. Pienso que la música es el gran sostén también de muchas de nuestras culturas, de muchas de nuestras culturas, que es el gran sostén emocional de muchas almas, que es el asombro para cuando la descubrimos y nos reconocemos en ella, que es el cobijo cuando necesitamos apapacharnos. Gracias también a todas las personas que nutren a la música y que nos podemos encontrar en ella, porque digo, si nos ponemos a pensar, no hay lugar que no haya música. Después es otro tema u otra situación si nos gusta o no nos gusta lo que estamos escuchando, pero creo que no sería un mundo, el mismo mundo, sin música. Nada sabes tiene precio. Cabalgué el ayer, solo hoy siempre seremos. Desde que me vine a vivir a las sierras y cuando vivía en Buenos Aires, que venía también muchas veces, por suerte porque tenía amistades por Agua de Oro, empecé a estar más hermanada con mi gran maestra, Pilar O'Donnell, que recuerdo que cuando llegué acá a las Sierras Chicas, lo primero que hicimos fue grabar su disco, Aparecida, y donde ella me acompañó de una manera tan convincente, ¿no? Tan segura también, que hizo que también yo abrazara a mi voz, abrazara a mi cuerpo, que sostenga a la guitarra desde este cuerpo sonoro. Las transiciones, las transformaciones que he tenido también con la música fueron a través de mi voz. En los crecimientos, en las etapas, mi voz se ha ido modificando muchísimo. De tener una voz muy grave a tener enferma mi voz y a comenzar a también a trabajar todo mi parte emocional, ¿no? Lo que venimos también a sanar, a mirar, a abrazar, a agradecer. Bueno, todo eso se fue manifestando en mi voz. Y Pilar fue, y será, y es esa maestra que me acompañó y me acompaña para estar con otro tono en esta vida. Abren al frío. Bueno, en cuanto a la escena artística o musical en la provincia de Córdoba, primero soy un poco como bastante nueva, y voy conociendo también los diferentes espacios, los diferentes cordones de los valles acá. Algo que también es como característico, ¿no? Van a ser casi 2 años, se llevó a cabo un festival que se llama Floreciendo en Canciones, donde se dio en tres valles. Se llevó a cabo en el Valle de Punilla, se llevó a cabo en el Valle de Calamuchita y se llevó a cabo acá en el Valle de Sierras Chicas. Donde un poco la propuesta era que se hacía una curaduría de canción de autor, autora, autora, sin restricción de género, ¿no? O sea, cuando hablábamos de canción de autores, hablábamos de aquellas personas que llevaban a cabo su proyecto con canciones propias. Dentro del equipo de Floreciendo en Canciones, yo estuve dentro de la curaduría con 2 personas más, de lo cual, cuando recibíamos las propuestas artísticas de cada valle, fue como ver, por ejemplo, no sé, en el Valle de Punilla, gran parte de las propuestas artísticas eran como de música medicina, también en diferentes géneros musicales, ¿no? Pero siempre desde esa perspectiva o desde esa sintonía. En el Valle de Calamuchita, se presentaron muchas propuestas artísticas más del lado del pop, más del lado indie. Es como, bueno, como esa mirada. Y acá en el Valle de Sierras Chicas o Sierras Chicas, ¿no? Fue algo así como un poco de todo, ¿no? Entonces, siempre, obviamente, en todos los valles recibimos propuestas artísticas del folclore, ¿no? Entonces, acá entra la pregunta que es folclore, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tomamos como folclore, como música popular argentina? A mí me gusta también pensar en eso, en lo que nos identifica, ¿no? O esa música que identifica a cada territorio, a cada región, a cada lugar. Pienso que el circuito que tiene Córdoba, sobre todo acá en Sierras Chicas, en Córdoba capital también, es exquisito, es abundante, es riquísimo, también todas las miradas, también pensando en la inmigración que tiene la provincia de Córdoba, la inmigración como ciudad universitaria, que es Córdoba capital, desde siempre. Me quedé con una frase de Gustavo Mandino, que es un director de coros muy reconocido acá en la provincia de Córdoba. Yo hubo un tiempo que tuve como una columna y un pequeño programa en Folclórica Nacional, donde realizaba un programa que se llamaba Música Argentina, una mirada federal. Y cuando Gustavo, yo le pregunto acerca de la música cordobesa, él me habla de que la música cordobesa es como la empanada de Córdoba, que en muchas partes de la provincia la empanada de carne se hace con pasas de uva. Hay en otras partes que no le ponen pasa de uva, pero puede que si está más cerca de La Rioja le pongan un poquito de papa. Y así es como la mistura de la música también. En esos no límites que reconocemos, ¿no? Cuando también estamos en esos límites. O sea, no sé, si yo me voy atrás la sierra, no hay límite entre San Luis y La Rioja, sino que hay algo que se convida en esa música. Entonces, bueno, jugando un poco en eso, yo estoy agradecida también de seguir conociendo los movimientos que dan los territorios fuera de las grandes capitales, ¿no? De venirme de Buenos Aires, que es ahí donde yo comienzo, y ver cómo era el circuito, a entender y abrazar estos circuitos que se proponen desde también desde la autogestión, desde espacios que sostienen y desde propuestas artísticas que son quienes nos nutren, quienes también nos dejan precedentes en la historia de nuestra música popular. La suerte de que puedo utilizar para tanto para las redes como Instagram, Facebook, o como también las plataformas de música como Spotify y YouTube, como Pampi Torre. Lisa y llanamente Pampi Torre. Por eso yo tengo la suerte de que con mi nombre, si ustedes lo buscan de esa manera, aparezco tanto en eso, en Instagram, en Facebook, como en YouTube o Spotify. Bueno, como comentaba al principio, desde que estoy viviendo acá en Córdoba, siempre ando sola con mi guitarra, en mi propuesta, y sí, nos hemos entretejido con Gretel Martínez, donde proponemos concierto visual que se llama La Mirada y la Escucha Compartida, donde vamos entretejiendo canciones con imágenes. Eso cuando también se da un espacio íntimo, a lo mejor no tan grande, donde el silencio está jugando también como público, sucede este encuentro entre Gretel Martínez y yo. Si no, también ando solita con mi propuesta. Y también en el día de hoy, o en estos tiempos, bueno, he estado con Pilar, generamos algo que se llamó Concierto a Tres Voces, con Pilar Odone y Sebastián Audicio. Me convidan generosamente siempre las Legüeras del Río, este ensamble de bombo legüero llevado adelante por todas las legüeras y a cargo de Sol Stanfield. También me lleva de la mano la queridísima Paola Bernal, con quien somos muy amigas de hace mucho, mucho, mucho tiempo, y creo que también ella fue una de esas amistades que siempre impulsó a que me viniera para estos lados. ¿Qué pregunta? La última pregunta. Creo que, bueno, esa pregunta sería hermoso que la pueda responder el tiempo, que la pueda responder quien escuche lo que sale de este cuerpo y de este corazón y de esta voz. Yo puedo decir que lo hago con mucho amor, que lo hago con mucho respeto a todo lo que soy y a todo lo que puedo dar, sin esperar nada, y que sea verdadero. Y que sea verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Es lindo también volver a pasar por los recuerdos, volver a pasar por el corazón y reflexionar acerca de lo que uno está haciendo en su vida. Llegamos al final de esta edición y, como les decíamos al comienzo, si llegaron a escuchar, si escucharon toda esta edición completa o si no, también los distintos proyectos musicales y las radios que han reportado las pueden encontrar en nuestro Instagram, que suene Farco, así lo encuentran, y así también en Facebook, que suene Farco. otra de las redes que se usan en este 2024 para andar compartiendo lo que nos gusta, la música que nos gusta, interacciones varias, como también saber desde dónde nos escuchan. Por lo pronto, acá Seba Lino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, compartiéndoles junto a Emea Mole de también La Plata, Buenos Aires, la música de fondo, Sara Eve. Nos vamos ahí un poquito con esto y nos encontramos en la próxima. Uy, dale amiguito que te dejo changuy. Así es, llegando al final otra vez. Pasa volando esta hora musical. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos encontramos la próxima semana y sigan disfrutando la música desde las radios comunitarias de Farco. Que suene. Sacamos una foto, nos ponemos así. Medio china, medio fea, te dio miedo que diví. Suena Sara Eve. Reggaetón antifa pa' que la gente lo baile como quiere. Que suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Fuego, gamer de corazón, siempre play en algún juego. Me gusta tu cachondeo, meneando como don, separándome de lejos.